Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Muy buenas a todos, pues ya estamos aquí, justo después de esa presentación de nuestro director, Juan Cabezas, para comentar otra noticia de alhama.com. Pues sí, y además una que nos va a tocar un poco la fibra sensible. Vamos a sumergirnos en un artículo que es pura nostalgia. ¿Ah, sí? ¿De qué hablamos? Hablamos de Navidad en Comacón, un artículo de Miguel Ángel Pérez Abad en su blog Cazín on My Mind. Es, bueno, un viaje a las Navidades de mediados del siglo pasado. Suena genial. Venga, pues vamos a ello. Por lo que veo, todo arrancaba con un sonido muy particular. Totalmente. El artículo lo describe muy bien. Era el grito de los niños al salir de la escuela. El famoso arriba los mantecaos, abajo los polvorones. Ese mismo. Y viva don Manuel que nos da las vacaciones. Era, el pistoletazo de salida oficial de la Navidad. Y de ahí, directos a casa a montar el Belén, a sacar las figuras de la caja polvorienta. Fíjate, y un detalle que a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Cuál? El autor subraya que los árboles de Navidad eran completamente desconocidos. O sea, algo impensable ahora. Es verdad. Toda la simbología giraba en torno al nacimiento. Exacto. Y bueno, el siguiente gran momento era, claro, la cena de Nochebuena. Con unos sabores que, por lo que cuenta, eran muy de la tierra. Menciona un postre que suena increíble. Las batatas asadas con canela y azúcar. Lo define como un sabor prustiano. Ya. De esos que te transportan directamente a la infancia. Justo. Pero la anécdota principal de esa noche es otra. Una que dice mucho de la gente de entonces. La historia de Perico. Eso es. La familia del autor sentó a su mesa a Perico, que era un vagabundo del pueblo. Un gesto de una generosidad tremenda. Sí, pero la escena que sigue es tragicómica. Perico, quizá con una copa de más, se arrancó a cantar un villancico. Ah, me imagino la situación. Pero se quedó atascado en el primer verso, repitiendo sin parar, ¡vamos, pastores, vamos! ¡Qué momento! Imagínate la cara del niño y la paciencia de los padres. Después de la Nochebuena venían los tres días de Pascuas navideñas. Y las pandas de chiquillos por las calles, ¿no? Claro. De casa en casa, cantando con zambombas, panderetas, botellas de anís. Y el grito de guerra era, ¡vamos a conviarnos! Que es una deformación de vamos a convidarnos. Básicamente era la contraseña para que te dieran dulces o un licor. Y después de los días de Pascua, Nochevieja, las fiestas de la juventud. En casas particulares o en el teleclub. Y la música, por supuesto, la ponía el picú. El tocadiscos portátil, claro, el alma de la fiesta. Me encanta el detalle de que el DJ solía ser el más feo. Hombre, es que alguien tenía que quedarse cambiando los discos en lugar de bailar. Un sacrificio. Y tras el fin de año, la espera más larga y emocionante para los niños. Los Reyes Magos. Aquí el artículo recupera una auténtica joya. Una carta a los Reyes de 1961. Escrita por el autor con 7 años. Está llena de faltas de ortografía que la hacen, bueno, súper tierna. Y las peticiones son un reflejo de la época. Pide un camioncico de butano. Nada que ver con las listas de ahora. Eso nos lleva a la reflexión final del texto, que me parece potentísima. Es que lo es. La idea de que ellos eran los niños de la pobreza y la escasez, pero que eso les daba una gran ventaja. Claro, la capacidad de ser inmensamente felices con muy poco, con un regalo sencillo. Exacto. En contraste con los niños de la abundancia actuales, es una idea que, da mucho que pensar sobre la ilusión. Sin duda. Un recordatorio de que la felicidad no está en la cantidad. Un artículo magnífico de nuestro compañero. Pues sí, y con esta reflexión lo dejamos por ahora. Eso es. Nosotros ya seguimos trabajando en el próximo comentario de las noticias que se publican en alhama.com. Así es. Todo bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que igual que nos daba paso, ahora pone la sintonía de salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.